Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas. Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de la Ruleta Rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y os da la bienvenida, como siempre, a este espacio que tenemos aquí semanal para compartir y disfrutar junto a vosotros del rock clásico y rock contemporáneo que, bueno, pues a nosotros nos gusta y que esperamos que también os guste a todos los que estáis ahí al otro lado en esta ruleta rusa Radio Rock. Nos escucháis principalmente a través de nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com. Y bueno, pues en fin, pero estáis dispuestos ya a disfrutar de esta hora, hora y cuarto, hora y 20, hora y media que tenemos normalmente de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Empezamos, como ya sabéis, las entregas de la ruleta rusa y bueno, y en concreto este creo que es el número 18 de esta temporada 2020. Empezamos con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que hoy le toca el turno, bueno, pues a unos bien conocidos del rock, ¿no? Esta banda que fue en su momento casi un experimento, el power trio que formaron Jeff Beck, Tim Bogger y Carmine Appice, una, bueno, pues super banda en su momento por el nombre y el prestigio de los músicos, que prometía muchísimo, pero bueno, se quedó al final en un poco en agua de acelgas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y bueno, nos dejaron como testimonio algunas grabaciones, el primer álbum de la banda, y luego, bueno, pues algunos bootlegs y directos, ¿no? El segundo álbum de la banda, que nunca llegó a ver la luz, es un álbum que luego las sesiones de grabación de ese álbum pues han salido como bootlegs, con un sonido un tanto irregular, bajo el nombre de Working Version. Y que, bueno, pues para completar esas sesiones también se añadieron en este Working Version que estamos escuchando, se añadieron algunas tomas en directo del trío, ¿no? De Jeff Beck a la guitarra, evidentemente, Tim Bogger al bajo y voces, y Carmine Appice a las voces también y a la batería. Como digo, super banda por el nombre de los miembros de la banda, ¿no? Pero bueno, que no llegó nunca a, bueno, pues alcanzar las cuotas que por el, bueno, pues el prestigio de los músicos se esperaba, ¿no? Bueno, pues aquí está, como digo, este Working Version, que es el segundo álbum nunca publicado de la banda y que tiene, bueno, pues ese sonido un tanto raruno y un tanto bootleg, ¿no? Este Working Version de los Beck, Bogger and Appice. Bueno, pues para abrir ya hemos escuchado el corte que se llama Praying y vamos a escuchar Solid Lifter de nuestro álbum clásico de rock de esta semana, este Working Version de Beck, Bogger, Appice, aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos. Thank you. symbols of our blind faith? Are these symbols of our failure? So many seeds of hate have fallen on this ground. And as we send them to the sky, they scribe the perfect arc of madness. We'll see them sown before we ever hear their sound. Left the line and made it home again. How do I spend these precious days? So many ties to mend. Like being paroled from my own prison cell, I'm following on this kind of heaven with some kind of hell. Holding on to every grain of hope that I can find, holding back every doubt that preys upon my mind. Feel the stillness from the water side, letting it flow through every memory that today untied. Choose a stone that makes an easy throw into the center of the water, watch the ripples grow. Holding on to every grain of hope that I can find, holding back every doubt that preys upon my mind. Holding on to every memory that's so dear to me. Holding back. Bueno, y vamos con una de las primeras novedades en esta entrega, en este número de la ruleta rusa de esta semana. Vamos a acercaros dos novedades dentro de las novedades y estrenos del rock contemporáneo, ¿no? Y del rock internacional. Son novedades que, como decimos, cronológicamente hablando, algunas de ellas ya no lo son tanto porque la lista que tenemos es bastante larga, pero sí que son novedades para nosotros porque es la primera vez que se escuchan junto a vosotros aquí en esta ruleta rusa del rock. Bueno, la primera de esas novedades es este estupendísimo Seed de los británicos Freedom to Glide, esa banda que también se hace conocer por el acrónimo F2G y que es una banda de rock progresivo y de crossover que, bueno, pues en fin, dentro del crossover, a nosotros siempre, aquí yo, el que os habla, siempre ando un poco de como de puntillas, ¿no? Porque hay bandas que sus músicos son extraordinarios y que suenan súper bien, pero andan las bandas de crossover, bajo mi punto de vista, en un equilibrio que les lleva a veces a caer en cierta horterez, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Y por eso siempre andamos con un poco de suspicacia, ¿no?, con ciertas bandas del crossover, porque, bueno, un ejemplo claro son los Big Big Train, otra de las grandes bandas británicas de crossover, y los Big Big Train, por ejemplo, tienen álbumes estupendos, pero luego hay otros en los que, bajo mi punto de vista, bueno, pues caen en cierta horterez, digamos, no acercándose demasiado al pop. Y en fin, bueno, esto es una opinión personal, evidentemente, ¿no? Pero dentro de ese crossover y dentro en concreto de la música que hacen los Freedom to Glide, ellos están perfectamente, bajo mi punto de vista, equilibrados y balanceados, ¿no? Entre, bueno, pues el crossover, el rock progresivo de siempre y cierta horterez, ¿no?, que en su música pues nunca la hemos llegado a notar, ¿no?, con una influencia clarísima de bandas como los Pink Floyd. Eso está clarísimo en la música de los Freedom to Glide, pero siempre con un toque muy personal que a mí realmente hace que, bueno, pues dentro del crossover contemporáneo, los Freedom to Glide, los F2G, sean una de mis bandas favoritas. Bueno, el año pasado, 2019, en concreto el mayo del 2019, los Freedom to Glide publicaron este Seed, como os decíamos, que es hasta la fecha el último trabajo de la banda, que completa la trilogía que iban en torno a la trilogía que los Freedom to Glide escribieron en torno a la Segunda Guerra Mundial en concreto y lo que ellos llamaban la Anti-War Trilogy, que empezó en el 2013 con la publicación de Rain, que ya escuchamos aquí en su momento. Después vino Fall en el 2016, que también escuchamos aquí en su momento, y ahora este estupendo Seed. Los tres álbumes, la verdad es que son absolutamente recomendables y que además, bueno, pues podéis escuchar y encontrar en el Bandcamp de los Freedom to Glide, pleno de buenísimo material, de muchísimo además, que es freedomtoglide.bandcamp.com. Son fundamentalmente los Freedom to Glide, los F2G, dos músicos, el vocalista, guitarrista, bajo y teclados Andy Nixon, y el piano, teclados y órgano Pete Reilly. Y aquí en este Seed les acompaña como artista invitado a las voces adicionales Lewis Wilson en alguno de los temas. Bueno, pues en fin, extraordinario trabajo bajo nuestro punto de vista, como, bueno, pues como el resto, casi todo o toda la música que los Freedom to Glide hacen. Este Seed, último trabajo de la banda, como os decíamos, publicado en el 2019, del que ya hemos escuchado el corte que se llama Seed, y luego hemos escuchado Holding On, y vamos a escuchar ya otro de los cortes. Escuchamos ya No Turning Back. Holding On. something on my mind cuts me at every turn. I need you to know. Every step I take will lessen any chance of my return. It won't be long before I go. No turning back from the promise that we made. No second chance. No looking back on this endless road we've laid. No second glance. Take my hand, son, look into my eyes. You need to understand I may not return. Behind the veil of your brave face reflected in your anxious eyes, my bitter lesson learned. No turning back from the promises we made. No second chance. No looking back on this endless road we've laid. No second glance. The line we took, the bait, we are the nation's loyal sons. We swallowed hard, we stepped up only to be fodder for the guns. Straying from the path of reason, let us down the roads. Children must she lose before the nation cries no more. my face in the mirror. I know I'm worth nothing without you. And like one and one don't make two, one and one make one. And I'm looking for that free ride to me. I'm looking for you. Bueno, y ahora estamos ya de lleno en esa sección permanente aquí en la ruleta rusa, que no tiene nombre, ¿no? Todavía no le hemos puesto nombre después de meses y meses y meses de traerosla aquí cada entrega de la ruleta rusa. Pero bueno, es una sección en la que os estamos intentando o os estamos trayendo lo que nosotros creemos que son las algunas de las bandas y álbumes claves de la historia del rock. No, lista que, como siempre os decimos, es la lista de la ruleta rusa. Como esta lista hay millones de listas, y en fin, es simplemente nuestra lista nada más, ¿no? Así que bueno, pues vamos con ella, ¿no? Es una lista que estamos repasando de manera alfabética. Estamos todavía en la T, hay muchísimas bandas y álbumes buenísimos por escuchar. Y hoy le toca el turno, como habéis podido todos adivinar, a los grandes Who, a la banda de Roger Daltrey, de Pete Townshend, de John Elstill y de Keith Moon, una super banda que, en fin, es bueno, pues son los compositores o creadores de nuestra sintonía. No es que ellos hicieran la sintonía para la ruleta rusa, faltaría más. Pero evidentemente utilizamos parte de ese clásico I Can't Explain de los Who para, bueno, pues hacer y construir, crear nuestra sintonía, la sintonía de la ruleta rusa Radio Rock desde sus inicios, ¿no? Y ahí está. Es una banda que adoramos. Fundamentalmente, pues todo su trabajo de finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Bueno, pues álbumes como Who's Next, que es el que estamos escuchando aquí ahora, Quadrophenia, Tommy, el que nosotros consideramos que es el mejor directo de la historia del rock, es el Live at Leeds. Y en fin, bueno, pues su banda estupendísima, que, bueno, pues sin duda, pues es una de las bandas claves de la historia del rock. Y para, bueno, pues disfrutarla y celebrar su música aquí en esta sección, hoy, bueno, pues hemos elegido este Who's Next, que es un estupendo álbum de la banda del año 1971, que, bueno, pues en fin, todos los rockeros seguro que tenéis en vuestra discografía, ¿no? En vuestra biblioteca musical, porque, bueno, pues en fin, es un álbum absolutamente imprescindible. Como digo, eso, publicado en el año 1971, la historia detrás de Who's Next la sabéis la mayoría. Después de el exitazo de Tommy, un exitazo que ni la misma banda se esperaba, y mucho menos Pete Townshend, que no terminaba de, bueno, pues ni primero de confiar 100% en su capacidad de escribir música, y además luego en su capacidad de expresarla, ¿no? De intentar hacer comprender al resto de sus compañeros de banda lo que él quería expresar. Bueno, pues después del exitazo de Tommy, como digo, Pete Townshend tenía otra idea, otra vez complicada y rara de explicar y de poner en música, a la que en un principio la llamaron el Lighthouse, ¿no? Es así como iba a llamarse el disco. Pero al final, bueno, pues eso, entre la complejidad del proyecto, las ideas de Townshend no eran suficientemente claras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se llevó a cabo ese Lighthouse, y muchas de las composiciones que iban a formar parte de ese proyecto, de ese Lighthouse, se repartieron en diferentes discos, y la gran mayoría aparecieron en este Who's Next, que en reediciones posteriores, en la que yo tengo, que es una reedición doble CD, pues aparece entero prácticamente lo que iba a ser el Lighthouse, con, bueno, pues además de los cortes míticos que ya conocemos de este Who's Next, también aparecen cortes como, bueno, pues el Pure and Easy, Baby Don't You Do It, el Naked Eye, Water, Too Much of Anything, en fin, una maravilla, un delirio. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que es, bueno, pues la edición primigenia, ¿no? La primera que salió allá por 1971 de este Who's Next. Y, bueno, pues ya hemos escuchado uno de los cortes míticos de la banda, ya lo habéis todo reconocido, ese Bargain. Y vamos a escuchar dos cortes más de este Who's Next. Escucharemos una de las composiciones, creo que es la única composición del álbum de John Anstrell, si es la única, eso estoy mirando, ese estupendo My Wife, que define también como músico la importancia de John Anstrell en la banda. Y luego escucharemos, como no, el hiperclásico Won't Get Fooled Again. Bueno, pues ahí está, sin duda una de las grandes bandas de la historia del rock, con un álbum clave de la historia del rock, este estupendo Who's Next, publicado en el año 1971. ¡Viva los Who! We'll be right back.

Bueno, y vamos ahora con esa segunda novedad de rock internacional que os anunciábamos antes. La primera fue ese estupendo trabajo de los Freedom to Glide que escuchamos antes, ese estupendo Seed, maravilloso. Y bueno, pues siguiendo con algo de rock progresivo, algo de psicodelia y de space rock, vamos a escuchar ahora el que es el último trabajo hasta la fecha, publicado recientemente este 2020, en concreto en abril de 2020, y un poco para empujarnos a todos a llevar mejor el tema de la pandemia, ¿no?, y de estar en casa. Bueno, pues en abril de 2020 el guitarrista Ángel Ontalva, al que conoceréis todos ya por, bueno, pues aquí ya lo hemos escuchado en sus publicaciones estupendas en solitario y junto también a los, por ejemplo, rusos Vespero, ¿no? Álbumes estupendos con jams maravillosas de plenas de buenísimo space rock y de buenísimo progresivo y psicodélico, ¿no? Bueno, pues Ángel Ontalva, como os digo, el guitarrista, ha publicado en abril de este 2020 una recopilación extraída de sus diferentes álbumes y que ofrece de manera gratuita en su página de Bandcamp, que es octobershard.bandcamp.com. La recopilación, evidentemente, o el álbum se llama Compilation 2012-2020, o sea, una compilación de sus trabajos desde el 2012 al 2020. Encontramos 11 cortes, como digo, extraídos de diferentes álbumes del artista, del super guitarrista Ángel Ontalva, evidentemente todo composiciones del guitarrista. Bueno, pues en fin, una estupenda manera de sin duda recordar y celebrar el trabajo de este estupendo guitarrista que es Ángel Ontalva, que además él mismo se curra las portadas, que son una auténtica delicia, ¿no? El artwork de las portadas de sus discos. Repito, su Bandcamp, octobershard.bandcamp.com. Así que, bueno, pues este compilation 2012-2020 del guitarrista Ángel Ontalva, ya hemos escuchado She Orm, que es el corte con el que se abre la grabación, y escuchamos ya Cobra Trap. Thank you.

Bueno, pues en fin, teníamos un programa, una entrega cargadita de buenísimo rock clásico contemporáneo, como siempre, y fundamentalmente bien, bien cargada de buenísimo rock progresivo, ¿no? De la mano de los Seed, de los Freedom to Glide, con ese Seed que hemos escuchado, de la mano también del guitarrista Ángel Ontalva y su recopilación del 2012 al 2020, que también hemos escuchado anteriormente. Y bueno, pues nos vamos a despedir con otra banda de rock progresivo, pero bueno, pues también con un toque muy personal y con un toque muy diferente. Se trata de los Thinking Plague, que bueno, es una banda estupendísima de Colorado, norteamericana, que bueno, pues llevan en activo desde prácticamente 1980-1981, cuando bueno, pues empezaron a la banda a juntarse. Y bueno, pues empezaron poco a poco a darle forma a esta banda de progresivo, como digo, pero con unos una idea sobre el progresivo bastante personal, en la que encontramos rock, evidentemente hay rock progresivo, encontramos también muchísimos toques de jazz, muchísimos toques de folk, y también hay muchísimos elementos de la música sinfónica moderna, con lo que bueno, pues todo el paquete, en fin, hacen de su música algo muy muy personal y una experiencia estupenda, ¿no? Como habéis podido ya escuchar en el corte de adelanto. A mí hay muchísimos, muchísimos trozos que me recuerdan muchísimo a bueno, pues por ejemplo a composiciones de aquella estupendísima banda que se llamaba Magma, de los años 70, ¿no? Y también hay momentos en los que me recuerdan a la música de una banda británica que hemos escuchado aquí, que son de Manchester y que se llaman Regal Worm, y que también tienen una versión, una visión muy muy particular del progresivo, ¿no? Con también la utilización de coros y una manera de utilizar los arreglos vocales distintos, ¿no? Como pasa aquí con los Thinking Plague. Bueno, una banda que es muy interesante que os acerquéis a su trabajo y le deis a más de una vuelta, porque os sorprender si no conocíais ya el trabajo de los norteamericanos Thinking Plague. Bueno, pues nos vamos a despedir con su trabajo y en concreto escuchando el único álbum en directo de la banda, un álbum que fue publicado en el 2004 bajo el nombre Upon Both Your Houses, y en el que los Thinking Plague eran el guitarrista Mike Johnson, batería y diferentes percusiones de David Kerman, los saxofones y flautas de Mark Harris, la voz personalísima de Deborah Perry, el piano y teclados de Matt Mitchell y el bajo y acordeones de Dave Willey. En fin, pues nada, una banda que a mí me encanta y que, como digo, recomiendo que os deis una vuelta por su trabajo, el trabajo de los Thinking Plague. Bueno, pues con ellos os vamos a dejar, nos vamos a despedir, cerramos este número de la ruleta rusa, y antes de despedirnos, pues como siempre deciros que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, y también fundamentalmente en nuestro canal principal de audios, que está en iVoox, ¿no? Ahí, si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, os podéis suscribir a las entregas de esta ruleta rusa, y bueno, pues si os dais un paseo por allí también podéis escuchar desde el número 1 todos los números de esta ruleta rusa, desde un número 1 ya hace bastantes años. Sabéis que también os podéis suscribir a estas entregas de la ruleta rusa a través de los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues también, si nos queréis seguir, estamos en las redes sociales. Ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter. Y si queréis escribirnos y poneros en contacto con nosotros, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, ahora sí que os vamos a dejar con la música de los Thinking Plague y de este único directo oficial de la banda, este Upon Both Your Houses, álbum del año 2004. Os vamos a dejar escuchando ese corte que os comentábamos, ese Lycanthrope, que no lo había dicho, habíamos escuchado Maelstrom, y bueno, pues eso, ahora sí Os dejaremos escuchando este Lycanthrope de los Thinking Plague. Eso, con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de esta ruleta rusa que será la semana que viene. Hasta entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, ya queda poco, ya se ve luz al final del túnel. Sed buenos, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós, adiós.